corpóreas. José Huira Ponce, ¿cómo estás? Hola, buen día. ¿Cómo estás, Renata? Cristian. Muy bien. Gracias por la invitación. Al contrario. Y estamos con Secretaria de Ambiente. Directora de Ambiente. Nombre y colegio. Sofía Pedraza, ingeniera agrónoma. Sofía Pedraza, mucho gusto. No te conocía. Bueno, ¿qué nos viene a contar, chicos? Estuvimos hablando un poco fuera del aire en relación a este brote que hay de dengue en el país y, bueno, particularmente en la provincia de Córdoba con 250 casos. Y nos viene a contar un poquito cómo prevenir en ese sentido. Sí, más que nada la idea es comunicar a la sociedad que, bueno, a través del Ministerio de Salud de provincia se espera un pico ahora a mediados de marzo. Entonces lo que estamos haciendo es comunicar cuáles son las prevenciones que tienen que tener, ya que este mosquito tiene una característica domiciliaria. ¿Qué quiere decir esto? Que nace, crece, se reproduce y muere en el ámbito domiciliario. Zonas frescas, con aguas estancadas, oscuridad. Sí. Entonces lo que necesitamos es la prevención desde las casas y el cuidado entre los vecinos. Bien. ¿Sí? Más allá de que se pueden llegar a hacer fumigaciones ante la presencia del virus y no del mosquito, la idea más que nada es prevenir la eclosión de las larvas, que son los futuros adultos. Claro. Dijiste aguas estancadas. Entonces, ¿qué es recomendable si uno por ahí está visualizando que hay una agüita que se quedó? Agua estancada se refiere siempre, no se refiere a lagunas ni a lagos, pero sí se refiere a un tupper, el bidón del perro que esté con agua fresca. Una tapita, ¿no? Una tapita. Sí. Por eso el cepillado se recomienda más allá de la limpieza de esta agua, el cepillado, porque la deposición de los huevos es sobre la superficie, no sobre el agua. Por eso es importante el cepillado, ¿sí? Bueno, tener cubiertas o lo demás que pueda acumular agua, solicitamos que mantengan el cuidado. Digo domiciliario también porque el adulto no se mueve más de 40 metros a la redonda. Entonces es importante el cuidado dentro del hogar. Bien. ¿Alguna otra disposición que se pueda tener en cuenta para prevenir? No, en realidad es eso, el cortar los pastos, el mantener la limpieza de los verdeos más que nada. Usar repelentes, telas mosquiteras. Bien. ¿Qué, por ejemplo, qué síntomas puedo llegar a tener si me contagié con este virus? Y entonces, ¿qué tendría que hacer? Lo primero que se recomienda, bueno, es obviamente ir al médico, ¿sí? Los síntomas principales son 38 grados de fiebre, irritación ocular, dolor de articulaciones y de cabeza, erupción en la piel y malestar en general, ¿sí? Se recomienda que no se automedique. Sí. Bien. Bien. Cualquiera de estos síntomas, acudir al médico para chequeo. Uno es medio difícil porque esos síntomas son como bastante comunes de malestares que uno tiene como más incorporados. Una gripe. Claro. Bueno, por las dudas, acudir al médico. Exactamente. Por ahora en Capilla del Monte no se ha detectado la presencia de virus. Sí, sí de la especie Aedes aegyptis, que es del mosquito, pero eso no quiere decir que exista el dengue en la localidad. Pero tomando los recaudos, sin mosquito no hay dengue. Ya que te tenemos acá, vamos a salir un poquito de este carril y entramos, por ejemplo, bueno, en tanto ambiente, ¿cuáles son las medidas que se están tomando desde el municipio? Tenemos algunas problemáticas que ya son un poquito conocidas. ¿Qué está pasando, por ejemplo, con la Reserva Villa Cielo? ¿Qué nos puedes contar de esto? Mira, hoy por hoy estamos armando la agenda más efectiva. Empezamos mucho con el tema de las escuelas, toda la parte de educación ambiental. Y la idea es armar nosotros ya tenemos armado un calendario, pero es armar una participación efectiva de la sociedad, porque en realidad los que nos tenemos que hacer conscientes somos todos, más allá de que nosotros podamos iniciar una campaña o demás, necesitamos los recursos sociales, tanto para una reserva como para el reciclado, como para achicar y hacernos cargo de la basura que generamos. Es una responsabilidad social que tenemos que adquirir. Bien, y en términos, por ejemplo, de cartelería, ¿se está pensando alguna medida? Sí, ya están exactamente en el galpón de la municipalidad. Llegaron esta mañana los carteles, tanto en los puntos de reciclado, como vamos a poner también un punto de reciclado en el basural. Bien. Porque hay mucha gente que lleva cartón, lleva y no lo recicla. Entonces, bueno, empezar con la educación, que yo creo que es lo más importante, son los cimientos, ¿no? Y en cuanto a la separación de los residuos, ¿eso se va a imponer algún tipo de campaña de educación en ese sentido? Sí, totalmente. La idea es como te digo, participar con los colegios y poner puntos de reciclado en los colegios. Uh-huh. El niño, cuando sabe que tiene que hacer la tarea, la hace y molesta en la familia, por así decirlo, de decir, sí, necesito 10 tapitas, necesito 30 botellas, y eso empieza a generar un reciclado obligado, más allá de la conciencia social de los adultos. El niño siempre lo adquiere mucho más rápido, por eso me parece que es importante fortalecer la educación ambiental. Bien, ¿alguna recomendación que quieras dar desde acá? No, más que nada que respeten los puntos de reciclado que hoy por hoy existen, se difunden en la página de Facebook cuáles son en las esquinas que están los puntos de reciclado, que solamente son para cartón, plástico, aluminio. Entonces lo que necesitamos es que no tiren basura en los puntos de reciclado. Uh-huh. Los muchachos lo levantan, lo llevan al basural correspondiente, pero no es la idea. Tenemos muchos reclamos de vecinos porque no respetan entre ellos mismos los puntos de reciclado. Porque ellos nos vienen a reclamar a nosotros que tienen mucha basura en el punto de reciclado, pero quizás es el vecino enfrente el que le está tirando la basura en el punto. Entonces necesitamos que respeten esos puntos. Por esto es reforzar en cartelería donde explica bien qué es lo que tienen que tirar y qué es lo que está prohibido tirar. Bien, bien. Bueno, ¿y alguna otra instancia en el sentido, bueno, en todo lo que es el cuidado del ambiente que se esté llevando adelante? En el día de ayer participamos en todos los actos de inicio escolar de los secundarios, regalando 5 árboles autóctonos para comenzar con, se le hizo como un inicio del último año a todos los de sexto año, uh-huh. Donde bueno, en el técnico, por ejemplo, pusieron sus deseos en el pozo que ya habían hecho y después plantaron las plantas autóctonas, que eso está bueno porque empieza a generar ya un vínculo entre municipio y colegios. Entonces, bueno, la idea es empezar a fortalecer. Y sí, perdón, dale vos. No, una consulta que nos hacía así un vecino de Las Gemelas, dice que, por ejemplo, allá quedaron 5 contenedores para reciclaje, y vemos que muchas veces quedan chicos, estaríamos necesitando como otros puntos más amplios. Claro, es que el punto en realidad, más allá de que es cierto que falta, que sí, es cierto, en Las Gemelas se sacó uno, pero el de 25 viviendas se sigue manteniendo, en Las Gemelas había 2. Uno muy conflictivo con los vecinos, por eso se decidió, cuando apenas entramos dijimos, bueno, lo saquemos y probamos. Sí. Pero el punto en realidad es que tiran basura en los puntos de reciclado. Sí. Entonces el volumen que nosotros tenemos calculado de reciclado no es el de basura. Claro. Entonces es cuando se empieza ahí el conflicto. Sí, bueno, pero por ahí evaluar, ver, porque se terminan generando basurales espontáneos en, sí, de igual esquinas, manera, sí. Se va a hacer gestiones para nuevos contenedores y nuevos puntos de reciclado, porque también hay muchos vecinos que han hecho sus puntos de reciclado, entonces se está haciendo todo un mapeo y se va a tener ahí nuevos puntos de reciclado y también nuevos contenedores. Bueno, el caso es no Aguas, sé si más, Aguas Azules más grandes. Y Villaciero también tiene contenedor propio. No, pero aquí han pedido nuevos, Aguas Azules y el... ¿cómo es? No me sale ahora, gracias. La banda, el Atalaya, La Gemela. Atalaya atrás. Y el barrio ecológico, sí, también uh-huh. nos han pedido un punto de reciclado. Que nos comprometimos a llevarle uno. O sea que está planificado ampliar. Claro, la disposición y la voluntad está. Ahora la cartelería no nos alcanzó para en todo el pueblo, pero sí elegimos un punto por barrio, con cartelería bien indicada. Entonces ya empezamos a ser un poco más responsables de lo que leemos y de lo que hacemos. Está bueno. Otra consulta que nos llegaba esta mañana de un vecino de Santa Isabel, que se percibía humo y olor feo. Y totalmente bueno, negativo. El susto de nuevo más, con el basural. Sacamos fotos, no sé si se las pasó, sí, José. Sí, sí, sí. Sí hubo una neblina, pero es más, está la foto sacada desde el basural, que se ve que no existe esa neblina en el basural. Y en cerca de los terrones, sí. Sí. No hay humo, está con guardia a las 24 horas, está totalmente prohibido el ingreso, el cirujeo y prender fuego por una cuestión judicial. O sea, sí. Que no es real. Sí. Bueno, habrá que ver entonces a qué corresponde por ahí el olor que sienten los vecinos y estimamos que también en un plan, a lo mejor a largo plazo, mediano o largo plazo, podamos ir reparando algo de lo que sucede ahí en el basural. En el basural ya hemos estado teniendo acciones con respecto, por ejemplo, a la chipeadora. Hemos estado gestionando con los cocos, ya ha venido 3 sábados continuos. Lo que ha reducido muchísimo el volumen de poda. La basura de poda, que esa es la más riesgosa de prenderse fuego. Claro, es una carga de fuego importante, entonces es una acción importante. Yo creo que las dos puntas son importantes en el sentido de la chipeadora, con el reducir el volumen, sí, y el reciclado te reduce el volumen. Sí. O sea, es algo importantísimo. En volumen nosotros, estimado, en Capilla del Monte no tenemos un consumo alto, uh-huh, como en las ciudades de plástico, por ejemplo. Si nosotros separáramos en orgánico y tendríamos nuestro compost en la casa, si separáramos el cartón, el plástico... Ya con el húmedo y seco ya reducimos bastante. Ya reducimos un montón. Sí. En Capilla del Monte, de basura real, está estimado en estadísticamente que es un 15, un 20% de basura, que son restos higiénicos. De basura real es muy poco el volumen. Sí. ¿Sí? Pero bueno, no existe toda esta parte más de educación o de conciencia ambiental que nos permita reducir ese volumen. Bien, que se lo están planteando como una política para implementarla. Totalmente. Ok, y en cuanto a la cooperativa de reciclado, ¿en qué estado está? Hoy por hoy son empleados municipales, empleados. No hay una cooperativa que participe, hay becarios que participan también, y bueno, la idea es ir también extendiendo cada vez más los horarios y aumentando la capacidad de producción, primero para que sea autosustentable, uh-huh, la planta, porque también es una realidad, y a la vez aumentar esta conciencia, ¿no? Tengo una consulta de una oyente, dice, ¿qué pasa con las autorizaciones de impacto ambiental por poda? Vemos que siguen podando como si nada, también con las casas que dejan su bolsa de basura afuera, ¿lo multan? No vemos pasar los inspectores en Las Gemelas y Valenti arriba. Sí, es una realidad que la gente... Yo, por lo que voy notando, hay veces que podan sin saber que necesitan un permiso de poda. Sí. Hay veces que no saben que no es época de poda. Porque nosotros sabemos que están podando porque al tener el control del basural no me podés decir que no estás podando. O sea, pero bueno, sí se hacen controles, sí ha habido multas, tanto por sacar los árboles de la vereda sin autorización, por no reponerlos o por podar fuera de época. Bien. En cuanto a lo que, o sea, hace unas semanas atrás nos visitaban desde una asamblea, creo que la Interbarrial era, si no me equivoco, y nos contaban que se habían tomado algunas mediciones del agua del río Calabalumba y que habían dado un poquito altas en términos de, bueno, de indicadores que no deberían ser así. ¿En qué estado está eso? ¿Tienen conocimiento? Sí, tenemos conocimiento, trabajamos en conjunto con EMOS, que, uh-huh, es el que trabaja en la planta de tratamientos cloacales, y al lado tenemos la planta de reciclado. Entonces la idea es armar bien un proyecto donde todos los barros cloacales que se generan en la planta tengan un fin más, porque eso se puede utilizar, por ejemplo, como fertilizante, ¿no? O sea, como abono de tierra, pero necesita un paso intermedio, que es esto de desinfectar, si se quiere, esos barros para no generar esta contaminación. ¿Y eso está programado ya con alguna fecha de iniciación de obra para eso? No, por ahora no, además que necesitan un reacomodamiento de planta de tratamientos cloacales que hoy por hoy está en evaluación. Bien, sí, un tema importante por una cuestión sanitaria, ¿no? Totalmente. Tengo alguna consulta, en este caso dice, pregunta para José. ¿La oficina de gas de quién depende? Tiene los pastos crecidos de más de 60 centímetros y la luz permanentemente encendida desde hace meses. La oficina de gas pertenece a la Municipalidad de Capilla del Monte. Lo que pasa es que la oficina de gas dentro de un tiempo va a ser ocupada por la policía de Capilla del Monte, porque se va a... Va a haber un trabajo entre 60 y 90 días que se va a reacondicionar la comisaría. Y la comisaría se va a trasladar a esa zona. La municipalidad le ha prestado ese edificio a la comisaría para que siga funcionando por los próximos 60 a 90 días, porque la comisaría tiene que hacer trabajos de fondo. Ajá. Ahí hay toda una mudanza y va a haber todo un reacomodo que ya estaremos informando. Bien. Renata, me gustaría ir con lo de la tarjeta alimentaria. Dale, ¿puede por ser? Favor, sí, claro. Porque yo sé que hay mucha gente que está esperando la tarjeta alimentaria, estaba esperando que si el municipio iba o no iba a poder colocar traslado para las vecinas y los vecinos de Capilla del Monte. De hecho, ayer estuvimos hablando en horas de la tarde con Renata, que me preguntaba y me decía, ¿tenés alguna novedad? Y yo le decía, no tengo ninguna información, pero bueno. A eso de las 20 horas tuvimos la buena noticia, gracias a gestiones que realizó nuestro intendente Fabricio Díaz, tenemos un, vamos a tener movilidad para las vecinas y los vecinos de Capilla del Monte. Pero quiero aclarar una cosa. Diga. La tarjeta alimentaria es para todas las personas que tienen la asignación universal por hijo. Con hijos menores de 6 años. De 6 años, sí. Esto tiene la particularidad que por ahí vos sos beneficiario o beneficiario de la asignación universal con hijo, pero tu lugar de origen no es Capilla del Monte. Ajá. Por ejemplo, la Sofi sacó la tarjeta, la asignación en Rosario, vos en Chivilcoy y yo en Salta. Nos vinimos a vivir a Capilla del Monte. Como era un sistema por cajero, vos seguís cobrando la asignación. Si vos no hiciste tu cambio de domicilio en ANSES y no regularizaste eso, tu trámite de tarjeta alimentaria te va a aparecer en Salta, en Chivilcoy o en Rosario, no en Capilla del Monte. Sí. Y por eso no te van a dar la tarjeta en Carlos Paz. Claro, eso depende de dónde tengas registrado los datos de ANSES. Claro, entonces sí. Es muy importante, y esto por favor le pido a los vecinos y a las vecinas que están escuchando el programa que pongan atención, hoy y mañana de 14:30 a 16 horas se va a estar recibiendo todo tipo de preguntas, se va a estar revisando los padrones para todas las vecinas y los vecinos de Capilla del Monte que han sido beneficiarios de la tarjeta alimentaria. Sí. Ya a muchos le ha llegado el mensaje de texto o le ha llegado el mail. Sí. Entonces, acérquense por favor a la Oficina de Políticas Sociales para que puedan ver si su tarjeta se las van a entregar en Carlos Paz y ahí coordinan el horario para ir el próximo día. El miércoles, jueves, miércoles, viernes y lunes. Miércoles, jueves, viernes y lunes, claro, sí, que sí. Sí. Entonces, es muy importante que hoy los vecinos y las vecinas se acerquen a la Oficina de Políticas Sociales desde las 14:30 hasta las 16 y se saquen la duda y vean si realmente sus datos están bien anotados y ustedes están anotados acá en Capilla del Monte. Todas las familias que tengan la asignación universal por hijo, que tengan hijos menores de 6 años, ante cualquier duda, acérquense a consultar, así pueden consultar en el padrón y ver qué día les correspondería, porque además hay hay días y horarios asignados que estimamos que bueno, que se va a poder nuclear en el horario que va a ir el micro de la municipalidad, pero evacúen cualquier duda, acérquense para consultar hoy y mañana. Claro que sí. Sí. Y si no, la otra alternativa, tarjeta alimentaria .argentina.gov.ar es el link para que vos ingreses tus datos y ahí te va a aparecer si estás registrado en Capilla del Monte. Bien. Es un tema importante a tratar. También recordar que el viaje a Carlos Paz será tan solo para el beneficiario o beneficiaria. Esto lo decimos bien claro porque en Capilla del Monte tenemos cerca de 576 personas. Es un esfuerzo grande que se está haciendo, entonces lamentablemente no puede viajar toda la familia, no puede, o sea, vamos a tener que ver. A lo sumo madres con hijos pequeños, supongo que sí. Veremos cómo nos organizamos, sí. Pero que si lo va a acompañar el esposo, lo va, no, no, eso no. Y también recordar, en Carlos Paz le van a entregar la tarjeta al titular o la titular. No es que yo vengo en representación de mi mamá, o vengo en representación de alguien, no. Solo a los titulares se le va a entregar la tarjeta. Bien. Eso también tenerlo muy en claro. Y esa información, bueno, por favor, si la pueden reiterar durante el día, porque ha sido mucha las consultas que tenemos tanto en la municipalidad como en todos los medios. Entonces yo le agradezco enormemente este espacio porque así podemos sacar todo tipo de dudas y los vecinos y las vecinas tengan la posibilidad de acercarse a Carlos Paz. Buenísimo. Bueno, en estos días también te invitamos para que nos cuentes lo de las fichas médicas en las escuelas y demás. Sí. Pero tenemos como otro margen de tiempo. Ahora recuerden todos los beneficiarios de asignación universal por hijo que tengan niños de 6 años o menores y que no hayan recibido el mensaje, igual acérquense, si pueden, así pueden consultar si están en el padrón, y todo Capilla del Monte, todo Punilla en realidad lo recibiría en Carlos Paz, cosa que venimos señalando de acá, que nos parece una desinteligencia absoluta, que esperemos que no se siga repitiendo en este tipo de programas y demás. Celebramos que la municipalidad haya podido gestionar los traslados, porque realmente es algo muy oneroso para cada familia que está en necesidad. Así que cualquier duda, se acercan hoy y mañana desde 14:30 a 16 horas en la municipalidad, por el costadito atrás. Claro, ¿no? Que sí, en el patio de la municipalidad, como se conoce habitualmente. Bien, y sabemos, acá nos preguntan, ¿qué pasa si alguien no puede ir a buscarla a Carlos Paz en estos días? Mirá, hay una información, dicen que llegaría al Banco Nación la tarjeta de tu localidad. ¿En cuánto tiempo? No lo sé. Sí. ¿Y cómo va a ser el Banco Nación para entregarla o si el vecino se tiene que acercar? Tampoco lo sé, porque esa no es una información que esté del todo clara. Sí. Como lamentablemente ha sido la entrega de esta tarjeta. Sí. Ha tenido muchos traspiés durante todo este proceso. Entonces, yo le diría al vecino y a la vecina que haga el esfuerzo por acercarse hoy y mañana a la Oficina de Políticas Sociales y después que haga el esfuerzo de ir a su perdón, a buscar su tarjeta Carlos Paz, que vea la manera de organizarse, porque lamentablemente después no sabemos qué va a pasar ni cómo va a pasar la entrega de la tarjeta. Habíamos leído ayer una información al respecto que decía que iban a quedar, sí, en el Banco Nación, pero del lugar donde ahora deberían ir a buscarla, en Carlos Paz, no el local. O sea, eso es lo que, no sé si esa información es oficial o no, es una de las tantas cosas que trascendieron, por lo cual no me arriesgaría a esperar que llegue hasta acá. Por eso yo le digo a los vecinos, hoy acérquense, sáquense todas las dudas, van a estar trabajando toda nuestra gente de políticas sociales y después, bueno, veamos cómo puedan organizarse para viajar a Carlos Paz los días que les corresponda. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Van llegando más preguntas, pero bueno, los invitamos a que vengan otro día. Hoy tenemos un programa abreviado porque tenemos agenda común, pero buenísimo que se puedan acercar. Te voy a venir a ver. Dale. Porque tengo la programación para la celebración del Día de la Mujer. Así que ya le voy a venir a contar todo eso. Perfecto. A mi amiga Renata. Las puertas siempre abiertas. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias.